frase que nunca en la vida me olvidaría. Y yo confiado te di mi cariño y me pagaste mal. Me juraste que nunca en la vida me olvidaría. Y yo confiado te di mi cariño y me pagaste mal. Que ya viéndose libre me podía olvidar. Y yo confiado en las falsas promesas que ya me hacía. Nunca pensé que ya viéndose libre me podía olvidar. Por doquiera que ande de dolor se queja. Cuando me llame entonces el recuerdo le responderá.